Y en este caso nos vamos a ir por el lado musical. Vamos a estar charlando acerca de un recital que se va a realizar aquí en la provincia de Mendoza el día sábado. Vamos a charlar con Giselle y nos va a comentar. Ella es integrante de la banda Criminal Tofana y nos va a, bueno, a comentar e invitar un poquito acerca de lo que va a ser este recital que van a realizar en la provincia de Mendoza y nos va a decir en qué lugar. ¿Cómo estás, Giselle? Buen día, te saluda Martín y Ángeles de aquí del Estudio de la Mosquitera. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Giselle, bienvenida. Hola, gracias chicos, bien, acá estamos escuchando, muy atentos todas las cosas que se han dicho hoy. Muy importante día de lucha, bastante fuerte. Bueno, hermoso cómo informa la Mosquitera siempre ahí conectada. Bueno, gracias por el llamadito. Muchas gracias. Nada, este sábado vamos a estar tocando en el Room. Bueno, y contanos, empezar por contarnos Criminal Tofana. Contanos la banda, cómo está compuesta, qué música hacen. Nosotras somos tres chicas, bueno, ya chicas un poquito creciditas, somos tres amigas de la vida. Y bueno, tocamos como con una influencia de los 90, música de los 90, música en inglés. Eso es más o menos lo que nos gusta a las tres. Y bueno, por ese lado coincidimos y bueno, decidimos hacer canciones propias. Las chicas son Marisol en la bata y Vanina en la guitarra. Ellas ya tenían otra formación que se llamaba Lovecats. Su bajista se tenía que ir a España y bueno, en un cumpleaños me conocieron y bueno, ahora formamos Criminal Tofana y bueno, hace poquito que estamos, hace un año que estamos, se nos ocurre hacer invenciones propias, canciones propias y bueno, este es un momento para mostrarlas. Tuvimos un primer show, pero bueno, pasaron cositas y bueno, este es como nuestro segundo show ahí en el Room y nada, es como una revanchita. Tenemos unas cancioncitas nuevas y nada, las queremos compartir con toda la gente que queremos y bueno, con las que se quieran sumar. Excelente. Giselle, contanos a qué hora es y qué día. Es este sábado a las 22. Es temprano porque justamente estábamos viendo el tema de que ya no es como antes, donde uno podía pasar, podía quedarse a tocar más tarde. Ahora bueno, también no tan solo existe el ítem aula, sino también existe que no se pueda hacer ruido en ciudad hasta cierto horario. Entonces, bueno, los dueños de los lugares tienen que terminar los shows mucho más temprano. Uh-huh. Así que, bueno, también esa es otra cuestión de que las esperamos temprano también, por el hecho de que, bueno, también se nota en la cultura esto de que, bueno, no hay que hacer lo que dicen ellos. Hay una cierta censura también. Así que bueno, lamentablemente no se puede hacer como antes, porque bueno, una ya es, ha caminado mucho, mucha noche, ¿eh? mucho show, me acuerdo de antes, se podía disfrutar mucho más, la noche se podía disfrutar mucho más, y ahora bueno, es como que a cierto horario ya no se podría. Así que bueno, los esperamos tempranito, nosotros vamos a abrir el show, y después va a tocar Redneck, que es una banda de metal. Son unos capos, la verdad que bueno. Y además de nosotras, y además de Regnet, vamos a tener otros invitados. Va a estar una amigaza que es Nuria, que es una capa. Nos va a estar presentando. Vamos a tener a Julia Tienza, que también es una capa en lo que hace, que ella va a hacer una intervención de teatro muy divertida. Y también va a estar desde San Martín Álvaro Sánchez, también diciendo unas poesías, unos poemas de su autoría. Así que bueno, vamos a ver, va a haber bastante cosas en el show. Ah, y me estaba olvidando también de que vamos a hacer como un sorteito de nuestros sponsors, que son la cerveza Valquiria y Cultura Sublime. Vamos a estar rifando productos de ellos. Así que no, hermoso, hermoso todo el aguante, la energía que va a pasar este sábado. Así que bueno, los queríamos invitar, si se quieren sumar. Bueno, nuestras todavía no tenemos un material bien subido porque bueno, somos una banda nueva, pero dentro de poco vamos a estar subiendo para invitarlos, así nos conocen mucho mejor. Bueno, Giselle, por lo que nos comentás y nos decís, va a ser un recital cargado de arte. Va a haber poesía, va a haber performer, va a haber música. Me hace acordar a como bien vos decías, que están influenciados por la década del 90 y también un poquito por la década del 80, donde solía haber en los recitales siempre alguna otra situación que sorprendía o que aparecía, como alguien recitando una poesía o haciendo algo teatral. Un poco es la vuelta a esos espectáculos que ya casi no se ven tanto. Sí, bueno, porque lo que estábamos hablando recién es que es la falta de lugares de cultura. Ay, se cortó. Que está emergiendo. Sí, te escuchamos. ¿Hola? Hola, hola. Sí, se cortó palabrita. Hola, ¿querés retomar? Ah, bueno. Sí, no, que estábamos hablando que es la falta de lugares y de recursos para la gente del under y la gente de la cultura. Así que, bueno, dentro de los eventos es tratar de, bueno, invitar y sumar. Y también, bueno, no sé, nosotras ya tenemos, estamos... por los 40, no sé si las chicas me van a dejar que digan la edad de ellas, pero estamos por esa edad y bueno, nuestra adolescencia también estaba formada por eso, de que se veía un montón de multicultura, de no un solo género musical, sino bueno, vivenciar con todos, nos hacíamos amigos todos de todo, ¿verdad? Y bueno, esto también se está recuperando en muchos espacios, esto de volver a decir, bueno, la cultura no es solo... mi banda, o no es solo mi grupo teatral, o no es solo mi grupo de amigos, sino que, bueno, mucho más grande, y tiene que ver con, bueno, también lo que estaban diciendo a la gente que está haciendo paro en el nudo vial, que es eso, de en comunidad, de hacerlo, de vivirlo... en comunidad, sí, sería eso, de vivirlo con el otro, generar lazos con el otro, despertarnos entre todos, vivir entre todos, ay, me trabé un poco, entre todos, porque esto es común, esto es la comunidad, y esto es inherente del ser humano también. Hay un mensaje muy individualista sobre el amor propio, donde, bueno, te dice vos solo podés, y no es verdad. Tenemos que, entre todos, si no, no sale. Esto que vamos a hacer el sábado es entre un montón de gente. Celebramos eso, Giselle. Hace poquito yo estaba viendo en algunos lugares en muchas bandas que hacen covers, lo cual no está mal. Pero bueno, quien gusta también de la música, quiere escuchar música de autor, digamos, gente que componga y que toque sus propios temas, porque eso genera en el espacio, en el lugar, en quien la vive, o otra situación que no se genera a veces con las bandas que tocan cover, que no está mal, pero en mi opinión personal siempre prefiero también bandas que toquen temas propios. ¿Cómo es esto de la composición y de hacer temas en una banda, en un, eso podríamos decir que puede ser un power trio por el tiempo de los 90? Sí, somos un power trio, y bueno, es guitarra con distorsión. Marisol, que es baterista, la verdad que es un pulpo, le pega bastante fuerte. Y la manera de componer es que nosotros llevamos como ideas y entre nosotras, entre todas, las vamos moldeando. Nada, es como el chifle particular de nosotros, o sea que si los que van a ir a vernos se van a dar cuenta que es nuestro chifle, y bueno, ojalá les guste el chifle que tenemos, porque es con mucho cariño, y bueno, las tres somos madres, laburamos, hacemos un montón de cosas y nos juntamos para hacer esta musiquita, para compartirlas. No es que nos dedicamos solamente a esto, sino que bueno, es como nuestro cable a tierra, tan necesario. Así es, absolutamente. Bueno, Giselle, ¿querés volver a invitarnos a toda la audiencia a este toque que van a hacer el día sábado? Sí, los invitamos. Para todos los que tengan libre el sábado, vamos a estar tocando en el Room, al lado de la Biblioteca San Martín. vamos a estar tocando a partir de las 10, ya estamos ahí. Así que bueno, nosotros vamos a abrir, vamos, y después sigue RedNet, y bueno, tenemos muchísimos más invitados. Y nada, la cuestión es ir a disfrutar y distender un poquito de los tiempos en los que estamos viviendo, porque también es válido la alegría, es válido disfrutar un poquito también. Así que bueno, los invitamos a todos. Así es válido y necesario sobre todo también, ¿no? La alegría, la diversión, el festejo, que no nos quiten esas cosas a pesar de todo lo que va pasando. Sí, ya sea que nos vayan a ver a nosotros o cualquier otro show que haga cover o no haga cover, que sea teatro, que sea cultura, que la gente no se quede en las casas, es muy importante que salga no tan solo a combatir, sino también a disfrutar, que la sonrisa no se pierda. Tal cual, combatir la depresión en estos momentos es urgente. Urgente. Así que, bueno, muchas gracias, Giselle. Seguramente la productora se va a estar comunicando contigo para organizar alguna fecha para que vengan acá al estudio de La Mosqui y poder conocerlas más en profundidad y poder disfrutar también, ¿por qué no?, alguna de sus canciones. Muchísimas gracias, gracias. Gracias por el llamado y gracias por la invitación. Muchas gracias, que tengan un hermoso show. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.